podcast más 100% real, no fake, un link mega autoac xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd Bueno, aquí estamos como siempre. Aquí a mi izquierda se encuentra el locutor de siempre, don Nico Wes. Muchas gracias, amigazo. Y yo, como en este segundo capítulo, en ausencia de Mora, me encuentro con mi querido Wora. Y tenemos una mención desde Japón, si no me equivoco. Así es. Kono bangumi wa goran no sponsor no tekyo de okurishimasu. Bandeido. PlayStation. Claro, y ahí está desde Japón mencionando que nuestro sponsor es nuestro querido auspiciador Band-Aid, la primera aplicación en Chile que pone salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu mano. Así de simple. Para disponible para sistemas Android. Tú puedes buscar la sala de ensayo, ver sus datos, llamar directamente y hacer tu reserva ahí desde la comodidad de tu celular, pues, amigo. Una aplicación gratuita, ¿o no? Gratuita y siempre lo será. Siempre útil. Band-Aid, grande Band-Aid. Y atrás en las perillas tenemos a el DJ Cabezas, que nos ponía esa guitarra distorsionada para Band-Aid. Claro que sí, pues. Oye, y hoy día vamos a estar hablando de todas estas bandas que ya prácticamente deberían sacar nacionalidad chilena, que han venido más veces. Yo leía unos comentarios que por ahí decían que Mike Patton es chileno y algunas veces viaja a Estados Unidos. Sí, Mike Patton es chileno. Es chileno y de repente se le ve en el Persa Bio Bio cortándose el pelo. ¡Ay, camión del niño! Claro, y en las teletones de los TKM. Claro. Pero usted trajo un primer tema, güey, amigo. ¿Yo traje un primer tema? Sí, ¿en serio? ¿En sí? ¿En serio? Sí. Ah, sí, sí. De la mermelada de la abuela Pearl. Sí, de la mermelada de Perla. No, es que Pearl era la abuela, si no me equivoco, de Eddie Vedder. ¿En serio? Sí. Ah, no sabía, entonces lo presentáis tú el tema. Era la mermelada de la abuela Pearl, y de ahí salió Pearl Jam. Buena, pero eso, pues ahí mi amigo Nico West les spoileó un poco cuál iba a ser el tema que iba a presentar. Es de los chicos de Seattle, Pearl Jam. Y el tema es Dude Evolution, de el quinto disco, que se llama Yield. Y Seattle, como para estar un poco más como la ciudad conocida del grunge. Sí, pues de ahí, Nirvana. Mi hermana. ¿Y quién más? No y sé. Bandas como los Sex Pistols y Radiohead y Mago de Oz. René de la Vega también. Claro, Luis Dimas. Seattle. En Seattle, todo eso. Taquillator. Claro. Sí, pues este tema lo elegí porque. Por el video. Sí, el video y la minita que sale en el video me gusta mucho. Me gusta la minita. La que sale vestida como de látex. Sí. Y el video está dibujado por Todd McFarlane, que es un dibujante de cómics y que ha dibujado Spider-Man y otros monitos, Pirulla. Historietas como Macanudo. De Linier. Yo, de sí, hecho, también mi hermana. Está dibujada y está esculpida en oro. Escupida con oro. Escupida eché el oro. ¿Qué más podemos decir de Pearl Jam? Este es como Pearl Jam ha venido 4 veces a Chile. 4 veces a Chile ha venido. Por eso sí, por eso lo elegimos también. Lo elegí. Porque... A todos los estadios. Sí, pues ha venido. Vino la primera vez una presentación doble en el San Carlos de Apoquindo. Después fue también a Lollapalooza el 2013, donde dijo Eddie Vedder: el vino de acá es más bueno que la yuya. Sí. Sí. Dijo eso, lo vi. Y también fue al parque. Ah, el parque O'Higgins en sí, Lollapalooza. Y hace poco, en noviembre del año pasado, al Estadio Nacional. Al Estadio Nacional, estuvieron también en el Monumental. Sí, el Monumental, si no estoy mal. Sí. Y en el Santa Laura. No, el Santa Laura no. ¿No? No. ¿Por qué no? Le falta el Santa Laucha. Ah, solo le falta el Santa Laura. Sí, pues. Sí. El vino aquí es más rico que la chucha. Más rico. Ahí lo escucharon, rico. Eddie Vedder, grande Eddie Vedder. Que encima hizo un datito rojo. ¿Rojo? El profesor Rojas. Sí, pues. Hizo el soundtrack de la película Into the Wild. Y también hay un video que grabaron con un chileno que hacía como malabares con las pelotas. ¡Guasos de mierda! No, con las pelotas. ¿Cuáles pelotas? Unas pelotas como de cristal, esos típicos cuando se le empiezan a pasar por las manos y hacen como que... No me acuerdo qué video. No he visto ese video, pero vengo a revolear las patas. Y eso fue, creo que lo bueno es cuando estaban acá, como que lo vieron en un semáforo y dijeron... ¿Quieres grabar un video? Una wea así. La wea bacán. Bueno, yo le... Y el loco no cachaba nada de Pearl Jam. De hecho le gustaba el reggaetón. No. Le gustaba Prince Royce. Claro. Y la bachata. Nos vamos con el tema. ¿Tenemos algo más que decir de Pearl Jam? ¿Algún datito de Pearl Jam? ¿No? ¿Nada? ¿Pearl Jam? Bueno. No, el batero de Pearl Jam de... los acompañó en la gira de Vitality, que creo, si no estoy mal, es el tercer disco. Y después en dos discos más, y ese batero era de Red Hot Chili Peppers. ¿Chap? No, otro, Chap? Anterior. Ah, no sabía que había alguien anterior. Era Rain algo. Raining Man, aleluya. Sí, Rain Man. Jack Irons. Jack Irons. Sí. Mish. En 1995 acompañó a los chicos de Pearl Jam. De Pearl Jam como en varias giras. Bien, a ver qué más hay. Esto no está pasando. Bueno, entonces. No puedes estar aquí. No tiene sentido que estés aquí. Me rehúso a pensar que tú estás aquí. Sí. Yo también me rehúso a pensar que yo estoy aquí, así que mejor vamos con el tema nomás. Ya pues, nos vestimos con camisa a cuadros, con blue jeans rajados, con chapulinas. ¡Basta de garabatos, Solate! ¡Necesitamos acción! Y nos vamos entonces. Esto es Pearl Jam. Do the Evolution, aquí. En un podcast más. I'm Devolution, baby. Ahí estaba el tema de Pearl Jam, pues. Buenísimo video. Sí. Menos mal que. Yo creo que es mi canción favorita de Pearl Jam, así que buena elección. Buena sí. Erección. Buena erección. Es que es bien potente el tema, ¿eh? Y como que el video es una crítica así a la sociedad y weaditas. Sí, y weaditas de generación en generación. Claro. Hola, Rick. Hola, hijo de perra. No me llames así, Rick. Está bien. Bueno. Oiga, y yo tengo que calcetinearme acá. ¿Por qué? ¿Qué tema trajo? Uno de Faith No More. No, en realidad no. Ah, bueno. No, bien, no voy a porque si no ya era mucho lamerle el catarle el glande. Catarle el glande a Mike Patton. A Patton. No, traje, para no calcetinearme, traje algo de Dream Theater. Que, ¿Dream Theater? Sí, han venido como 7 veces, si no me equivoco, contando... Sí, porque ahora en el 3 y 4 de julio van a hacer 2 funciones en el Teatro Coliseo, presentando su último material, The Astonishing. Segundo disco ya con el baterista Mangini. ¿Cómo se llama el Mangini? Mangini. Mangini, da lo mismo. No me acuerdo el nombre, pero él. De alguna forma se echa un poco de menos a Mike Portnoy, que era como un showman dentro de Dream Theater. Sí, pues ya hacía porno, harto porno. Sí, Mike Portnoy. Pero ahora Mike Portnoy está en Xvideos haciendo clínicas de sexo con baquetas de carne. Así que tuvieron que cambiarlo por Mangini. Que en el fondo Mike Portnoy se va de Dream Theater porque una, era bastante reventado. Más reventado que el locutor de un podcast más. Claro. Tomaba sí, mucho sí. Y yo, aparte tenía muchos proyectos. Chop Soda. ¿Qué estaba haciendo el batero? ¿Con las baquetas? Sí, estaba haciendo gore sex anal con baquetas de carne. Sabía que algo malo venía cuando... Cayó rotundamente. Cuando DJ Cabezón me pregunta algo es porque algo malo se avecina. Algo se trae entre manos. Y yo tengo una mano para los negocios. Y como iba diciendo. Puta la wea. Bueno, Mike. Ha venido 5 veces a Dream Theater. 5 veces. Sí. Pero con varios shows. Sí, bueno, parece que sí. Sí. Bueno, ahora vienen presentando su nuevo material, The Astonishing, en el Teatro Coliseo, que se viene como. Le viene como anillo al dedo ese teatro porque el disco de Astonishing es como bien teatral, se podría decir de alguna forma. Como ah, por eso es Theater, Dream Theater. Es como The Wall, es como el The Wall para Dream Theater, es como este disco. Como el que prostituyen todo el rato. Es que como que tiene... Es como muy conceptual. Ay. Ese es el tema. Entiendo. Entonces se me imagina que van a venir con mucha proyección de video y cosas así. Entonces, creo que el Teatro Coliseo, a pesar de que es un espacio pequeño, que por eso tuvieron que hacer 2 funciones, es como el lugar en que tenían que hacerlo. Como para fans elegantes. Finos y elegantes. Claro. Y... ¡Con la pura cara de Wicca! ¿Qué más? A ver, Dream Theater. Bueno, en este disco el señor John Petrucci, que es el guitarrista, dijo que estaba hecho pico ensayando todos los temas porque el disco es más largo que las rechuchas. Pero si casi todas las canciones de Dream Theater son más largas. Pero este disco es demasiado largo. Aproximadamente, no sé en total cuánto dura, pero es muy complejo, tiene muchas partes. Dos segundos dura. Dos parsecs. Tiene muchas progresiones. Entonces, el disco como más complejo de Dream Theater. Como Camiruaga. Tiene muchas partes. Tiene muchas partes. Como halcón. Y... millonario. Oye, pero se ve interesante la presentación de Dream Theater. A mí no me agradan mucho los chicos progresivos, pero se ve interesante. Sí, sí, sí. Me gusta el progresivo. Y a ver, ¿qué me gusta el arte, todo tipo de arte. Juancito te apoya. Juancito, sí, Juancito le gusta el progresivo y le gusta el arte. No sé, en este momento no se viene nada más de Dream Theater a la mente. A ver qué. Hay un DVD en vivo, el Live in Budokan, que buenísimo. Donde ahí se ve, bueno, lo que decía de que Mike Portnoy es un showman en vivo. Ahora Mike Portnoy está con otro proyecto que en realidad no me gusta mucho. Como con unos tatitas, que no, es como totalmente distinto a Dream Theater. Con tatitas como Don Miguel. Sí, es una especie así, como de Álvaro Clemente, Don Miguel y el Chuña. Una wea. ¡Chipi! Oye, hablando, el Chuña está vivo. ¿Está vivo, maluco? ¿Está vivo? ¿Sí? Le mandó un saludo a Messi. ¡Ese! ¡Juan! ¡Dale, Lau, que está ahí, Messi! ¿Al Messi? ¿Qué decía? Al Messi, pues. A pecho frío. Claro. Ya, nos vamos con Dream Theater entonces. Esto es The Enemy Inside, aquí en un podcast más. bastante potente era el tema que nos presentaba aquí Dream Theater. Sí. Potente y bacán como la aplicación que nos auspicia, pues. Claro, Band-Aid. Ya tengo grabado el texto. Band-Aid que acerca en tu celular las salas de ensayo y para todos los músicos. Y tiendas de música. Sí, porque si te quedaste sin cuerdas, si te diste cuenta en la sala de ensayo que tu guitarra ya no tenía cuerdas porque estabas volado o borracho, que es muy probable, puedes llamar a tu tienda más cercana. No, en realidad no puedes llamar a tu tienda más cercana porque no te van a ir a dejar las cuerdas, te pasaría de cara de raja. Pero por lo menos puedes buscar a tu tienda más cercana y te pega el pique rápidamente a la tienda. Deberían haber tiendas con delivery. Sí, debería haber. Como que estás en la sala de ensayo, te... Claro, que te vayan a dejar cuerdas, guitarras, ¿sí? Batería, todo. Como las pizzas, pero con cuerdas, así me parece. O los copetes a la casa. Pero estoy seguro que cuando el delivery de instrumentos musicales exista, Band-Aid lo tendrá disponible en su aplicación. Sí, grande Band-Aid, grande Band-Aid, que nos está dando estos micrófonos con antipop porque nos gusta el rock. Where is she? I'm here. Oiga, mire lo bonito. Ahí suenan los pimientos picantes. Los californianos, son californianos, ¿no? ¿O estoy inventando? ¿Para qué vamos a chamullar? No sé, no, la verdad, no sé. Se imagina. Concha, le está difícil. Se imagina que son californianos, no sé. Por California que he dicho. Puede ser, lo voy a buscar ahora. No sé. ¿Sabes? Pero están sonando los rejos. Sí, pues donde el vocalista es Anthony Kills. Kills, como decía mi archienemigo Mora. Kills. No kiddies. Claro, porque cuando estoy mal me como un griego y se me pasa. Un Anthony Kiddies y se me pasa. Grande Ñeco. Grande Ñeco. Gran actor, gran valor. ¿Y ahora va a actuar de Neruda, loco? ¿En serio? Sí. O sea, ya se hizo la... A veces me preocupa lo que la gente piensa de mí. Me preocupa. Pero un griego. Y se me pasa. A mí en realidad me preocupa que Ñeco vaya a ser de Neruda. No va a ser, y el tráiler se ve terrible como loco, así onda Neruda, así wild, dirigida, como los de las fiestas del entertainment, así. Dirigida por Tarantino. No, por Pablo Larraín. Hoy nos olvidamos de Chile. Sí, hablando de Pablo Larraín y Neruda son chilenos y nosotros ganamos la Copa América. ¡Bicampeón, hermano! ¡Estoy llorando! Y dos veces con Argentina, güey, los penales. Sí, dos veces. ¿Sabes qué? Lo... Ah, pero eso fue el año pasado. Sí. Esta vez fue un penal del Gato Silva, el que... del Newpie. El Gato Silva, el que definió, po, y bravo. Oye, estaba urgido. Tapando boca. Estaba urgido el Gato Silva antes de tirar el penal. Yo sí, mirás sí. La tensión estaba sexual que había ahí. Es que no es menor, po. Sí. Una copa no, centenaria. Es mayor, él tiene como cuánto. Como, no sé. Como 30 y algo. 30 y tantos años. Más o menos, no es menor. ¿Qué es eso? El padre de todos los cortitos. La sección que le gusta a niños y grandes. Los cortitos. A cargo de nuestro querido DJ KDSOX. Te quiero. Y esto es Aguante Mega de. Estos buenos sí que han venido a calentar. Sí, como 11 veces parece que era. Más o menos, 11 o 12 veces. Estos sí que son de la casa. Sí, pues. Mega Chile deberían llamarse. Oye, si Megadeth últimamente estuvo cambiando su formación, quien cambió fue el guitarrista, si no me equivoco. El baterista. Bueno, el baterista, es parecido. ¡Avispa, te revuelvo! También es de un instrumento de percusión. De hecho, venga para acá. Venga, el pedazo de hasta aquí nos puede corroborar. Es Dave Lombardo el que viene, creo, con Megadeth esta vez. ¿En serio? ¿Será? O es que si fuera, bueno, sería la raja, porque de Lombardo. O creo que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Fe de ratas, no de erratas, de ratas. Es Chris Adler, el que acompaña a Megadeth, que lleva un tiempo tocando ya con Megadeth, el baterista de Lamb of God, conocido también como el que grabó el disco de Slipknot, el último disco. El señor Chris Adler es el que nos acompaña en esta ocasión, el 2 de agosto, para mi cumpleaños. Ah, mira, qué bonito. El grupo Megadeth. Pero Chris Adler es un mega sopeda de baterista, así que no está tan mal, o sea... Bueno, lo que estamos escuchando es Holy Wars. ¿Por qué elegí Holy Wars? Puta, igual es por un poco por un calcetineo, porque Limp Bizkit en sus hueveos intermedios, Wes Borland toca Holy Wars con John Arad. Y el tema es bastante como Holy Wars. Es como power la wea. Holy Wars. Y estos locos igual son californianos, pues, igual que los Californication. Y este loco, el Mustaine, el tío de la loquita de Paramore. ¿Sí? Sí, sí, pues. Por eso le gusta hacer headbanding a la Hayley Williams. Y por eso es colorina también. Oh, sí, manjarse de mujer. Vente para acá, Memo, que está rico. ¡Eufogica! ¡Eufogica! Vámonos con la siguiente canción. ¡Oh! Ya, ahí sí que me pego el calcetineo máximo, ¿no? ¿Qué más puedo? Ya, aquí está Mike Patton y compañía. Esto es Surprise Your Dead, video que fue grabado con... Para que vea que son de la casa, porque este video tiene grabaciones de Chile. ¿En serio? Sí, cuando sale el... Mamón, no sale nada. No, sí sé, sí lindo. Sé, sí sé, sí, sale un carnicero ahí como afilando el cuchillo, eso es de acá. Salen persiguiendo una sale afilando el cuchillo, ¿qué sale afilando? A tu hermana. En la roca. A mi hermana, sí, a mi hermana también la afilan harto. No, y el... Le dicen la... Le dicen la carnívora, la planta carnívora. Le gustan los solcitos... Lamina 05. Mike Patton generó un vínculo potente desde el momento en que vino en el año 91 al Festival de Viña del Mar. Sí, pues el año, ahí yo tenía un año. Conocido como el... ¿En serio? Sí, un año. Yo tenía como cinco. ¿Cinco? Ver, ¿y te quisiste suicidar? No, ¿por yo qué tenía no lo pudiste ir a ver? Cuatro, tenía cuatro años. ¿Cuatro? ¿En cuatro años o en cuatro? Ambas. Ya, pues vinieron en el 91. Sí, y ahí Mike Patton generó un vínculo bastante fuerte con Chile, porque ahí fue donde conoció al señor Alberto Fuguier, con el que se le huevea mucho de que... Eso mismo. ¿En serio? Sí, se le huevea mucho. El que escribe... Pura hueá. Sí. Diosito, Diosito, Diosito, Diosito, baile con un gay. Fue en el momento en que el señor... Si la presencia de un hombre en este país te puedes volver afeminado en un segundo. Ay, esta raza no te quita. Estaba leyendo un libro y le dijo... Oh, muy buen libro. ¿Tú crees? Y ahí se generó una amistad. Ay, esta raza no te quita. También una amistad con el periodista Iván Valenzuela. Iván de Canal 13. Que en ese entonces era periodista de rock and pop. ¿Periodista de qué? De rock and pop. Siguiente tema, ya. Bueno, Mike Patton se ha cortado el pelo en el Presidio Vivo, ha sido nominado a Rey Huachaca, así que más chileno, ¿qué más? Eso es de la casa ya. Andrea de la casa. Andrea de la casa. Guachita. ¿Qué es esto? Esto es... Steven Spielberg. ¿Steven Wilson? Correcto. Steven Spielberg Wilson. Maestro, ¿cómo se llama la canción? Entonces, ya te la dijo, pues Luminol. Luminol, es sí, que tengo memoria a corto plazo. De Steven Wilson, el guachito rico, mí, rubio con lente. Le ha venido líder de banda como 7 veces. Porque Pintrique todavía no baja nada, pues. No. Debería venir. Sí, pues. De hecho, él es el más conocido acá, yo creo, que porque Pintrique es Steven Wilson. Y Steven Wilson ha venido como 7 veces acá. ¿7 veces? Sí. Sí. Por ahí. Sé que vino el año pasado. Sí. Sí, el año pasado vino. Claro, el tema es que el año pasado vino tres veces. Tocó viernes, sábado y domingo. Patrick. Ya había venido una vez anterior, el año anterior al 2015-2014. Y antes había venido el 2013, si es que no me equivoco. Y que también dio... No, a ver. La primera vez que vino, que fue el 2013 o 2014, que si no bien recuerdo, tocó en el Teatro Caupolicán. Al año siguiente, tocó dos veces en el Caupolicán. Y ahora la última vez que vino tocó tres veces. Viernes, sábado y domingo. Y las tres funciones con el local absolutamente lleno. Pero era el Teatro Cariola, no era el Copulgar. Sí, es que el Cariola igual es chico. Entonces como que artistas de categoría como Steven Wilson es fácil que llenen el Cariola. A pesar de que no son tan masivamente conocidos. Pero yo creo que la fanaticada hace correr la voz y se llena nomás. Y algunos se repetirán el plato también. ¿Quién ¿Cómo? Sabe? ¡Apaga la luz, loco! ¡Apaga la luz allá! Como Peruanes. Como Peruanes. No, yo me refiero a los fans que se pueden repetir el plato. Así como, ah, voy a ir el viernes y tengo plata y voy a ir el sábado y puta, me sobró más plata, así que voy. Sí. Porque soy un weón ricachón. Un weón. Porque José Luis me invitó. A poto pelado. No, pues sí, pues vino tres veces al teatro. No, no, no, no seas patuelio, oye. Vino el 8 al 10 de mayo del 2015. Vino tres veces al Teatro Cariola. Y este año también vino en marzo 18 del 2016. Siguiente. En el Teatro Caupolicán. Siguiente canción. Buenísimo. Aquí están sonando los escoceses. ¿Qué? Francisco Fernando, el Duque Fernando. Yo no pensaba que habían venido tantas veces. No, pues han venido como. Tocaron en Viña una vez, me recuerdo. Sí, tocaron en Viña. Y algún Lollapalooza, algo sí, así. Lollapalooza del 2013. ¡La igual que Eddie Vedder. Vamos a Lollapalooza, weón. A ver, banda. Franz Ferdinand. En bicicleta, weón. Claro, vinieron la primera vez. Lollapalooza, al Estadio Nacional el 2006. Fue él con mi hijo en bicicleta. Después, al otro día, febrero 27, en Viña del Mar, 2006. Ah, también. Aprovecharon la pasada y para ganar billetín. Y fue el 2010. ¡Ay, cambió tan niño del mar! 2010, un martes 13. No, marzo 13. Casi, casi. Y también vinieron hace poco, hace dos años, el 2014, en el Movistar Arena. Yo creo que el 2009 fue como la gran cagada con Franz Ferdinand. Como que ahí estaban con todo. Sí, con todo. Ahora sí, ya no se escucha tanto. Como que este es el tema más conocido, Take Me Out. Sí. Y yo creo que no deben seguir activos, pero como que acá ya no los pescan. ¡Quiero hermana! A mi hermana sí la pescan acá, raro. Da vuelta igual. Para arriba abajo y ya, Tito. Arremanga las camisas. También parece que ha venido el vocalista solo acá. Me acuerdo haber leído eso. Con la vocalista. La vocalista. Qué fome. Sí. Qué fome. Bueno, ya no. Siguiente canción. Llegó tarde, ¿eh? La otra vez le salió, sí, más rápido. Está más retrasado, DJ Cabezón. Se contará hasta Potedito. Está más retrasado. Qué cruel. ¿Quién es? ¿Qué es esto? What is this? Where is my mind? ¿Qué dice usted? I'm talking in Spanish, güey. Esto es Metallica, ¿o no? Sí. Me suena, sí, que es Metallica. Esto es metaloide puro. Sí, es Metallica. Sí, bo. Estos chicos, al igual que Pearl Jam, han venido cuatro veces. Han tenido, si no estoy mal, cinco shows. Pero han venido en un lapso como de 20 años, pues. Y la primera vez que vinieron fue como el 93, creo. Sí, por ahí. Sí, 93. Metallica. Y la última vez fue hace como dos años. Más o menos, sí. Sí, hace como dos años. ¿Qué podemos decir de Metallica? Yo creo que ya está todo dicho de Metallica. Hay un video por ahí dando vuelta en que James Hetfield le regala la guitarra a un fan en el pasillo, así como, ay, vamos Metallica y la weá, así como, ah, bueno, ya toma mi guitarra, y el weón así como que se mea. Es como que. No es para menos. ¿De más? No sé. ¿Te imaginas que Hayley Williams te regalara. Ah, no, yo me la llevo al tráiler ahí a a cocinar metanfetamina. Sí. A sacarle humo azul. A decolorarle el pelo. Pero no el del, no el del cráneo. No, el otro. A decolorarlo por roce. Por Pulp Fiction. No, pero Metallica sí, pues también son de la casa, han venido caleta de ese. Y son una de las bandas más exitosas. Excitantes. Excitantes que se han presentado en todo el mundo. Y queridos acá en Chile. Sí, también, los quieren mucho. A todos los niños quieren mucho. ¿Quién no ha visto a alguien con polera Metallica? Del, sobre todo del disco Master of Puppets. La sí. Polera más vista en el Eurocentro. El maestro de las souvenirs. Claro. Y esta canción es de. Que iba a salir como para la Symphony. No sé qué weá. Sinfonía de San Francisco. Esa, la de San Francisco. Del supermercado. Ah, no, ese supermercado ya no existe. Es que yo soy tatita. ¿De Don Francisco? El supermercado San Francisco ya de no existe. De Don Corleone. Claro. Y finalmente quedó grabado en versión análoga, como me comentaba. Anal o. Así te gusta. Anal Oga, con público, pero versión, es como una versión de estudio en vivo, una wea así. No, está potente el tema, suena muy bonito. Está bonito. Está bonito. ¿No? Vamos. Sí, vamos con el siguiente tema. Esto, si no me equivoco, es Sepultura. Los sepultados. Que la última vez vinieron celebrando los 20 años o 25 años. Ah, bueno, me salté 5, que yo no nací todavía. Ellos han venido así que caleta de veces, como. Como 7. Sí, como igual que Megadeth, como. 11. Y la última vez fue junto a Slipknot en el Movistar Arena. Donde tocaron bastante fuerte. Como siempre. Movistar Arena. El 2015, septiembre 30. 30 de septiembre, que fue mi semana donde me mandé. Mamón, muchos no sé nada. Sí, no sé nada. Estoy leyendo todo. Y yo me recuerdo haber visto a Sepultura también con Faith No More y los fiscales ad hoc en el Estadio Bicentenario. De la Florida. ¿Bicentenario? ¿Cuándo fue eso? De Arcio, claro, con Puligamo, de la Arena, Puligán, Bicentenario 2009. Y han venido 10 veces, esto es loco. 10. 10 veces. Para la weá. Oye, ya, pulmón. Pero, ¿sabes? Lo que hablábamos el otro día, como. No, en realidad en la mañana. En la mañana. En la mañana de ayer, porque ya. Ya es viernes. Que como que las bandas metal vienen harto. Sí, son como las más consumidas por el público, como que les gusta ir. Bandas como Megadeth, Sepultura, Mago de Oz, sí. Iron Maiden. Maiden se llama, ¿no? La NFL. De la Margaret Thatcher. Todas esas bandas vienen, pues, y les gusta a la gente. Como que no vienen muchas bandas así como más alternativas y cosas así. Como que la voz de los Trulli Maluli se hace escuchar. Sí. Claro, y ahí se escucha todo. Siguiente. No. ¿Qué es esto? No. Es la tristeza hecha sonido. Es la tristeza hecha sección. The Lonely Man. De Han Solo. Los chanchitos aplastados. Esto es más triste que A Jude en menor. Esto es más triste. Sí, A Jude en menor. Esto es más triste que esta canción. Suena triste. La canción de los californianos. De los californicanos. De los griegos y de los moscas que tocan el bajo. De los pulgas. Pulgas, es. Sí. Mosca es fly. De los pulgas, no, de la plea. Sí. Estoy hablando pura fuga, estoy terrible curado. De los pulgas de la peña. De los pulgas de la peña folclórica. Del folclore australiano. No, ya estoy hablando wea. Imbécil. Oye, ¿sabes qué? Imbécil. La ya última modificación de Red Hot Chili Peppers fue la salida del señor John Frusciante, guitarrista de esta banda. Y estaba frustrado. Estaba frustrado. Y ahora hay como un compadre que se llama Josh algo, que es como medio Pokémon. Pokémon. Te quiero. Yo también. Gracias. Lo sé. Este es un buen tema, que suena de fondo. Sí, porque es Californication. Cuando el griego tenía un pelo largo. No, pues Under the Bridge. Cuando el bajo el puente, ahí donde Nico West lleva a las mujeres Truly Maluli a... Con la caja de Santa Elena. Con vino en caja. En una bolsa negra de nylon. Y un poco de tolueno y cloroformo. Como cualquier galán. Como un Mike Patton y un Anthony Kiedis cualquiera. Y un pedazo de pan. Ya, yo le pongo bueno, el loco no está aprovechando en la bola de tolueno. Así que, ¿cuántas veces habrá venido esta banda? Los Rojos Calientes y la... Josh Gyllenhaal. Español, pa. Como... ¿Cuántas veces ha venido Rojo Han venido, si no estoy mal... Si no estoy mal, 5 veces. Respuesta definitiva. No estoy seguro, le estoy buscando. Fuerte y caluroso de aplauso. Como dice que dijo. Esta es la peor imitación que he hecho de Don Francisco. Como dice que dijo. ¿Cómo? Fuerte y caluroso de aplauso. Como dice que dijo. Casi, por ahí va. Tengo que estudiarlo más. Está ahí mal Kramer. Soy. Vamos saliendo de la universidad. Soy. Warmer. Han venido 5 veces. Soy Krauer. Sí, han venido 5 veces y la última fue para Lollapalooza del 2014. Y vinieron en bicicleta. Y vinieron en bicicleta también. Con los hijos. Sí. Vamos a Lollapalooza. ¿Qué fue lo hace uno? En capítulo. Ok. Pusimos una canción de los Red Hot. No me acuerdo, que era de las últimas. Que era. Dark Necessities. Y que estaba bastante buena. A pesar de no estar el señor frustrado, estaba bastante buena la canción. ¿Estaba buena? Sí. Como mi hermana. Yo creo que incluso mejor. Ah, chuta, entonces voy a escuchar el ahí tema. ¿Ese Dark Necessities? Yes. Sí, lo pusimos hace unos capítulos. Está bueno. Sí, como que... Tan bueno los 5 segundos que recién escucho. No, pero está bueno. Está muy bueno. ¿Y usted qué canción iba a poner de los Red Hot, caballero? Easily. Ah, de veras. Easily. Sí, creo que. Mejor cállese. Mejor me callo y vamos con la verdadera canción. Vamos con Easily de Red Hot Chili Peppers. Aquí. En un podcast más. Yeah. Esta banda californiana de los Californications, claro, pero el tema era Easily. Easily, no, algún día lo voy a sacar. Algún día me va a salir. Algún día, hoy no. ¡Cállate, huevonao! Gracias. Sí, lo sé, hoy no. Can't stop. ¿Qué más puedo agregar? Que si no fuera por Band-Aid, mi voz hermosa y elegante no se estaría escuchando a través de estos micrófonos de condensador. Por supuesto, porque Band-Aid es la primera aplicación en Chile que es tu guía musical. Cuando eres músico. Y acerca la sala de ensayo. Y tiendas de música al alcance de tu mano, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no quieres... No puedes encontrar todas las salas de ensayo que están cerca tuyo? Porque hacerlo a través de Google es bastante engorroso. Sí, pues, ¿qué pasa si te pasa algo como nos pasó hoy día? Porque en venir acá se tiró alguien al metro y tenés que buscar otra sala de ensayo porque te quedaste sin metro. Claro, te quedaste sin metro y tienes que buscar dónde quedaste. Por ejemplo, ya, supongamos en teoría que quedaste en Baqueda, ¿no? Y tenés que buscar una sala de ensayo ahí porque estás con toda tu banda ahí con los instrumentos y tenés que llamar. Bueno, abres Band-Aid, te aparece el mapa y con tu ubicación vas a ver la sala de ensayo más cercana, la llamas, reservas tu hora y listo, nada más que eso. Próximamente reservas a través de la aplicación. Eso va a estar bueno. Y con Red Hot Chili Peppers de fondo, voy a dar los links que nos involucran en este programa de mierda. Sí, los links. Por supuesto, la gente que no está en Periscope no nos está viendo a través de periscope.tv/un-podcast-más. Manden corazoncitos. No hay nadie, así que no van a ver corazones. El capítulo completo lo estás escuchando a través de www.mixcloud.com/un-podcast-más. Nuestro Twitter es @un-podcast-más. Y nuestro Facebook para sugerencias, comentarios, no sé, ideas de nuevos capítulos, puteadas a este Wora. Claro, como, si querés comentar cómo lo hizo Wora, puedes hacerlo a través de facebook.com/un-podcast-más. Así de sí, simple. Pónganle like al toque, de vivo, hermano, de vivo. Y si te gustó, ponle dedito para arriba, compártelo con tus amigos, sé que te va a encantar. Estamos siendo un éxito de ventas en Hispanoamérica. En países como si Chile. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Saludos. Quiero mandar los saludos a la señora... No, señora no. Porque me perdone. Lo va a escuchar mañana y va a decir, ¿qué buena te pasa? A la señorita Bárbara, que es nuestra fiel seguidora de... Bárbaro. Me parece bárbaro que le mande saludo a Bárbara. A Pavlov, a Kikelov, a Miguelote Cachalote, que no lo escucha, pero me gusta mandar saludos solo por el apodo. Mike Cachalote. De mi querida tierra natal a la señorita Janice, a mis compañeros de banda que no lo escuchan, pero igual, los quiero. Lo saben. ¿A quién más? A mi, podría decir como nuevo grupo de amigos, aunque suene muy triste esa weá. ¿Dónde los encontraste, ese grupo de amigos? En Band-Aid, no. Band-Aid. No, gracias. Band-Aid. Ese nuevo grupo de amigos, gracias a la señorita Susi. Perdón por el spoiler, pero tenía ganas de hacerlo. Y dentro de ese grupo está usted, amigazo. Así que usted siga mandando saludos a la señora Claudia. Sí, pues a la señora Claudia, a Miguel. No Miguelote Cachalote, este Miguel Ángelo. A Pancho, el mismo Ancho. A Nico Galvo, a Frank Casanova, a Mariela Roja, Maro Maro, Esteban. Esteban Diego. A otro amigo también, Esteban Dave. Estebanquito, Esteban Dave. Sí, pues. También le mando saludos. Si es que está escuchando por ahí, a lo mejor por ahí, porque tiene un horario de mierda. A Juanito, pues. A Juanito, un amigo. Juan el helado. A Juanete, el que le gusta por el. Por ese. Por el billete. Y, y a su hermano. Sí, Juan cena. Juan cena de repente. Juan cena, almuerza y también no sabe nada. El Juan es no. No sabe ni nada. Y también a Coté Soto, po. Oh, sí. Sí, po. Seguimos con la cruzada de todos con Coté. Se pueden meter al Facebook. Creo que es Slash, todos con Coté. Y. Claro, ese es el grupo. Más fácil buscarlo. Sí, más fácil. Busquen todos con Coté. Cote con K de kilo, de caca, de... No, caca con C. Ah, perdón. Soy un iletrado. Y caca con C redonda. C redonda. No, con K de kilo. Mira, y de adelante, kiddies. De Anthony Kiddies. De veras. Sí. Y de... muchas cosas. De kiwi también. La planta y el animal. La planta. La fruta. Sí, besos. Cadejara. Cadejara. De Cacangelion. Yeah. Sí, pues saludo a María José Soto porque hace 2 años que está enfrentando un cáncer que no es solo una carga emocional, ni monetaria, ni psicológica, sino que también todo eso, es todo junto. Es todo lo que ustedes saben, de lo que ustedes se imaginan que es un cáncer. Sí, pues. O sea, es como... Así que le mandamos mucha fuerza a Coté y en la descripción del Mixcloud ahí van a poner los datos para que usted pase plata, pues pase las monedas. Sí. Así que si ayuda a la Teletón, ayuda a la Coté también. Sí, ¿por qué no? Cheque en blanco, todo. Lo que sea, sí, una luquita, sí. 500 pesos, no sé, lo que sea. Y que saludos pueda. De DJ Cabezox. Oli. Miren, la mejor parte del podcast donde mando los saludos al que va a venir próximamente, ¿eh? Lo dijo, lo serio? Dijo. Sí, quiere venir y quiere hacer un versus. Ah, ya, pero no adelantemos nada. Es un versus, quizás ya. No se sabe de qué, pero es un versus. Así que está expectante, mentira, no está escuchando ahora, pero va a venir próximamente. Y un saludo a la China, como siempre, la China que lo escucha el principio, la mitad y el final, pero algo escucha, es una visita. Como escucha, bienvenidos, estamos aquí, y de ahí claro, corta y claro, escucha. Claro, que se aburre y después la cortina al final. De los Eso mismo. Después escucha la cortina de los cortitos y después escucha los saludos. Que los cortitos es lo mejor, pues. Los cortitos es lo mejor. Ah, y yo también quiero aprovechar de decir a toda la gente que no nos está escuchando en Periscope y en... Pero que probablemente nos está escuchando en Mixcloud. Sí, que vamos a tener... Tuvimos en el capítulo anterior hablando de que vamos a tener un podcast nuevo. Un nuevo podcast. Con Nico West. Sí. Pero no va a irse de este podcast. No se preocupen, no lo voy a raptar, lo voy a haber prestado. Y que se va a llamar Entre 7 y 9 y lo estaríamos el primer capítulo como en 2 semanas. Más o menos. 2 semanas. Y vamos a hablar de cosas truly maluli. Vamos a hablar de cómo consumir drogas eficientemente. Sí. Para poder racionar tu droga durante el mes, para que se aproveche mejor. Saludos a Lola. Greetings from Mora and Mora, who is now in Germany. I want to fuck you, Blackberry. Ich liebe die Mora. Ich liebe die Mora. Du hast mich, Mora. My heart burns, Mora. For you, my heart burns. Tú has Mitch. Así que saludos a Lola, quien nos tiene que... A ver, banda. Al final descubrimos, claro, Lola Palusa. Quien... Pero Lola para Alemania. Ojo, ojo, ojo, no se molesten. Que al final descubrimos que el secuestro de Mora era de parte de Lola. Ah, el retrato me había quedado mal entonces. Sí. Porque era como medio sambo la persona que dibujé. Creo que no presté atención a la descripción de Don Blackberry. Claro, tiene el pelo liso y como que dibujaste cualquier wea. Sí, pues. Sí, pues. Yo me voy y se reincorpora Mora aquí en un podcast más. El próximo miércoles. Jueves. Yo no sé en qué día estoy. Claro, y entre 7 y 9 del nuevo podcast va a ser los de martes. Los martes, el Tour Day. Así que eso, pues, ¿qué más? No nos queda más que presentar el último tema. Último tema. Que esto también sigue. Esto yo creo que son más de la casa que cualquiera. Sí, pues, esto han venido 8 veces. 8 veces. 8, pero con 11 shows. No. No. Con 40. Como 40 shows. Pero. 200, 100, lo que queráis. Así tal cual. Y es lo que está sonando de fondo. Sí, pues. Iron Maiden, que. La Dama de Hierro. Iron Mami. Los ingleses. Que el señor Bruce Dickinson hace no mucho presentó un cáncer de lengua de tanto lamer pussies. No sé. Pero, fue Bruce Dickinson, sí, quien tuvo un cáncer a la lengua y se recuperó. Yo sé que el loco tiene un avión, eso es lo único que sé de Bruce Dickinson. Y que lo hicieron cagar aquí en Chile. Cuando estaban con las correas, parece, moviendo no sé qué wea, como que se pitearon la turbina, como que chocó con algo. Yo supe que lo presentaba en la FIDAE también de repente. Y al final tuvieron que arreglarlo y después... Tuvieron que ir a Argentina, sí, no había. Adiós, tía Fabi. Adiós, tía Lela. ¿Qué? ¿Qué me estás haciendo? Ya, vámonos entonces con Iron Maiden. El tema Fear of the Dark del disco Fear of the Dark. Oh, qué original. Sí. Del noveno álbum de estudio de la banda Iron Maiden. Noveno, sácate un álbum. Sí. Fear of the Dark. Aquí. En un podcast más. Chao, que se lo pasen. Bueno, chao. Down the wall. dark room.